personas creen que cuando alguien muere se ve una luz maravillosa, tan brillante como el sol, pero no hace daño mirarla. Y todas las respuestas a las preguntas que siempre has querido formular están dentro de esa luz. Y cuando caminas hacia ella, ya entras en su círculo para siempre. Inolvidable es la palabra que tengo que utilizar cuando uno escucha un audio, parte de una película inolvidable estrenada en 1982, obra de Steven Spielberg y dirigida por Rob Toberhofer, una cinta maravillosa e inolvidable llamada Poltergeist. Es para mí un auténtico placer, amigos míos, en este tiento, retomando estos acordes radiofónicos, adentrarnos esta noche en un programa muy especial. Un programa que nos viene a identificar con parte de la esencia de lo que hemos sido a lo largo de muchos años y que hemos explorado a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio, el propio misterio. El cine unido siempre a ese lenguaje, a la propia literatura. Esta noche, precisamente, vamos a hablar de esos dos mundos. Vamos a hablar del cine y vamos a hablar del propio terreno del misterio. Valga, eso sí, mi agradecimiento, mi profundo agradecimiento por las muchas muestras de cariño que hemos recibido a lo largo de estos últimos días. Desde que vuestro amigo Alejandro anunciase la vuelta a estos micrófonos. Un auténtico disparate, una aventura de lo imposible, pero una aventura que nos une en definitiva y que le da esa pátina especial, esa aventura siempre en clave de noche, a un espacio radiofónico como este que empieza esta noche. Valga el cielo que desde el minuto cero de este programa me gustaría, con humildad y con todo el cariño del mundo, dedicar este programa a una gran señora de la historia de este programa, como fue nuestra querida y desaparecida Paloma Navarrete. Una mujer que, gracias a su inmensa generosidad, siempre supo atender a bien a los micrófonos de este programa, siempre a lo largo de muchos años, cada vez que entramos en contacto con ella. Y ella, como digo, con generosidad y con luz interna, siempre quiso alumbrar ese mundo difícil. Ahí va, pues, querida Paloma, allí donde te encuentres, este programa, esta noche, dedicado a tu memoria. Dicen que las promesas no se las puede llevar el viento, que cuando uno dice devolver, cuando uno se junta con los amigos y le cuenta aquellas historias de radio, un día le haces la promesa a un amigo el que volverías algún día a encender los micrófonos y que ese día no podía faltar en un estudio como el en el que nos encontramos, en el estudio La Buena Estrella de La Otra Mirada. Esta noche tengo el placer, el inmenso placer de recibir en este estudio a un actor de categoría y a un hombre de talla inigualable, un buen amigo. Él se llama Paco Roma y nos acompaña. Querido Paco, buenas noches. Buenas noches, querido Alejandro. El placer es mío, pero no me pongas por las nubes, que yo soy muy humilde. Paco, llegó el momento. No se ha quedado esto en el tintero. Es una cosa muy bonita. Cuando nosotros decíamos, hablábamos de estos asuntos que a ti y a mí nos gustan, y decíamos que, bueno, tenía que estar ese momento al llegar, teníamos que encontrar este instante para juntarnos aquí, sobre todo contar, como lo vamos a hacer esta noche, Una historia de esas del llamado terreno del propio misterio. Pues llegó el llegó. Momento. Paco Roma es un actor de amplio recorrido, un hombre que ha sabido encarnar a múltiples personajes a lo largo de su carrera profesional. Paco, ¿con qué edad empezaste la carrera de actor? Empecé muy pronto y muy tarde. Te explico. Gustarme de siempre, desde niño, lógicamente. Ya empezaba en el colegio a hacer teatro con el colegio y demás. Pero luego, por circunstancias de la vida, pues tuve que parar durante bastantes años. Así que estuve hasta los... Yo creo que por los 30 y tantos ya empecé a retomar otra vez, ya más en serio, ¿no? Antes, digamos que había sido juego de niños. Y bueno, a partir de ahí, pues trabajando, alternando, los que estamos en el gremio sabemos que es muy difícil vivir de esto, ¿no? Excepto que estés en Madrid, libre como el viento y con algo para comer, ¿no? Porque si no, lo tienes crudillo. El duro oficio. Parece ser que solo un 4% de los actores viven completamente del gremio. O sea que no es fácil. Un terreno difícil, sin duda alguna. Yo recuerdo siendo un auténtico imberbe cuando puse la primera vez un pie en un estudio de radio. Me dijeron una cosa que fue una especie de gran vaticinio y se cumplió. Y Juan el Chispa, le llamaban, el de los cables, me dijo: ten cuidado con esto de la radio, porque esto de la radio tiene un embrujo y una vez que te muerde, amigo mío, esto no tiene solución. Engancha, ¿no? Yo estoy convencido que de una u otra manera, querido Paco, a ti te pasaría igual con el oficio de ser actor. Y una vez que entras ya directamente a la escena, yo creo que ya es muy difícil salir de ella, porque uno no deja de ser actor nunca. Es cierto, realmente. Yo creo que es una droga, ¿no? A los que nos gusta de verdad, es una droga. Lo necesitas. Yo muchas veces me he cansado, ¿no? Por circunstancias y por lo que hemos dicho, ¿no? Porque económicamente a veces no es tan gratificante, ya, claro. Por tal, y dices, va, esto lo dejo yo ya y tal, ya. Pero ¿qué va? No se puede. Deslindando aquello que no se ve, ¿no? Directamente lo que se dice, ¿no? Detrás de las cámaras, el mundo. Pero claro, cuando algo está llamado guión, Paco, es que no hay cura posible. Paco, esta radio que hablaba en la crónica del misterio, yo voy a hacerte una pregunta esta noche en una primera instancia, aunque vamos a mezclar. Yo tengo que contarte a ti, tenía una especie de sorpresa esta noche, que te tenía un poco ahí medio mosqueado. Yo tengo que contarte una historia de esa del misterio que ocurrió precisamente en este programa. Los hombres y mujeres que os dedicáis a la escena, cuando tenéis que hacer un trabajo como tú lo has hecho, que tenéis que rodar algo que está basado en el misterio, en el suspense o incluso en el propio terror, es difícil llevar eso a la escena. ¿Cómo se prepara un actor para llevar un terreno que yo sé que además a ti te llama la atención, te gusta? ¿Cómo se prepara uno? Porque tú mismo, por ejemplo, rodaba uno de los cortos con más millones de visualizaciones que ha habido. Y quiero que me cuentes un poco cómo fue la experiencia de aquel rodaje, ¿no? Efectivamente, este corto que se llama Tanatría, y bueno, en él, así por encima, cuento que yo era un médico. De hecho, grabamos en Carlos de Haya, en el Hospital Carlos de Haya se grabó el corto. Y yo era un médico de los muertos. Entonces, ahí estaba la historia, ¿no? Yo atendía a muertos. Claro, esto no se sabe hasta que pasa un tiempo ya prudente del corto, ¿no? Y la verdad es que me parece una genialidad la idea que tuvo el director, que era muy joven en aquel momento y tuvo una idea muy buena, la verdad. ¿Y cómo te preparas? Pues yo qué sé, es que a mí como me gusta ese tema, para mí no fue difícil. Imagínate que le tienes que mirar la garganta a un personaje que se sube la cabeza hacia arriba para que se la mires. Esto no es muy fácil, pero no sé, yo es que como puedo creerme muchas cosas y otras no, evidentemente, de esos temas, porque nadie me puede demostrar ni que sí ni que no. Así que yo tengo mis creencias. Para mí no es difícil grabar el misterio. Un corto que llegó a tener más de 10 millones de visualizaciones. Eso quiero recordar, sí. Una auténtica barbaridad. Sí. Paco, ¿existe mucha superstición, mucha metodología o mucha, ¿cómo te lo diría yo? Pautas, ¿no? En el mundo de los actores y de la actriz a la hora de salir a escena, por ejemplo, llevar un amuleto, entrar de una manera. Sí, o hay supersticiones increíbles, tú ni te imaginas. A mí han pasado cosas que dices, pero ¿cómo esta persona puede pensar así, ¿no? Y sí, increíble, de verdad. Lo más quizás chocante para mí fue una persona, que es una pedazo de actriz, que, bueno, esta persona, antes de que comience el espectáculo, necesita que nadie le hable, ni nadie. Ella se coloca detrás del escenario y no le puedes hablar. ¿No le puedes hablar? No, yo la primera vez no lo sabía y llegué a decirle, oye, venga, vamos, no sé qué, a darle ánimos y tal. Y dice, ¡cállate! Con muy mala sombra. Y entonces ya me explicó el director, dice, no le hables, que es que necesita estar así y tal. Pero como más de una hora necesitaba ella de esa soledad para... incorporarse al personaje. Yo, por ejemplo, tengo la inmensa suerte que puedo estar contando chistes contigo, riéndome, y dicen, venga, que vamos, y hago pam, y estoy ya. Y te he visto en todos los registros de vídeo por haber. Oye, impone mucho cuando te he visto o bien de cura, o bien de guardia civil, y menos mal que los que te conocemos sabemos que eres un trozo de pan, pero cualquiera te estornuda a ti, ¿no? Pueden buscarlo, Paco Roma, en internet, y lo van a encontrar. Además que vamos a colgar pues alguna instantánea. La verdad es que estuve encasillado en personajes así duros, pero bastantes años, no sé, unos cuantos años. Paco, dime una película de terror en algún momento de tu vida que haya ido al cine y verdaderamente haya sucumbido, ¿no?, en el patio de butaca diciendo, ¡ay, Dios mío! Pues fíjate que no era... Pero claro, es que yo era un niño entonces. Tú ni te acordarás del cine de verano que estaba en la calle Pilarejo. No lo llegué a conocer. No llegué a ese. Pues ahí, y no estoy seguro... Si podía ser, que me corrija alguien si la vio la película y es esa, no sé si puede ser 55 días en Pekín, pues no estoy seguro. Sí. Pero a mí lo que me conmovió es que a uno de los soldados, cuando están huyendo, le cuelgan en una cruz y le destripan, pero así, con las espadas cortándole el cuerpo, ¿no? Y tal. Hasta tal punto que su capitán desde el barco coge un rifle, pum, y le dispara en la frente para que no sufra a su amigo, ¿no?, a su soldado. Y eso me impactó. Te impactó esa imagen. Esa cosa. Y en el propio terreno del propio misterio, ¿alguna película de terror, una película de suspense que verdaderamente a ti te haya llegado al centro de las emociones? Muchísimo El sexto sentido. Muchísimo El sexto sentido. Sí, me gustó, me encantó esa película. Y antes, Ghost. Yo es que estoy muy de acuerdo con lo que pasa en Ghost. O sea, creo que para esa, mí esa se asemeja, ¿no?, a la realidad bastante. Paco, es difícil convencer a un actor cuando vosotros sabéis todas las pautas, ¿no?, de interpretación. Y claro, tenéis ese ojo crítico, educado. A veces es un problema. Es un problema. Serio. Pero bueno, yo personalmente lo que intento es olvidarme de la parte actoral, digamos, y meterme en lo que es la historia, ¿no? Lo que está pasando. Porque si no, es muy puñetero. Porque me fijo en luces, me fijo en interpretación, me fijo en récord, ¿sabes? Oh, pues mira, pues tenía esto, o tenía la raya del pelo a la izquierda y ahora la tiene a la derecha, yo qué sé, por decir algo, ¿no? Y ¿sabes qué pasa? Que al final te vas a otras miles cosas y no te enteras. Hay películas que he tenido que verlas cuatro veces para enterarme, porque como me, no te deja, me ¿no?, disperso con distintas cosas, pues es complicado, ¿no? O sea, por eso te digo que a veces puede ser, digamos, un problema el ver películas siendo actor. Tengo que advertir que esta noche, aunque estamos muy distendidos en la otra mirada, hemos venido a contarte, Paco. Vengo a contarte. Hoy soy yo, aunque te estoy entrevistando, pero hoy como amigo aquí sentado, que nos estamos tomando un menta poleo, que es lo que nos hemos puesto, vengo a contarte uno de esos expedientes que tuvimos que encontrarnos, porque estas cosas no se buscan, sino se encuentran. al paso de los años de la radio, y la verdad que fue un momento muy especial lo que tuvimos que vivir, una experiencia de carácter sobrenatural muy especial la que tuvimos que afrontar desde una perspectiva en este programa, siempre desde el interrogante de que uno no tiene evidentemente la respuesta sobre el terreno de lo imposible. Pero sin embargo, fuimos testigos e intentamos a la medida de nuestras posibilidades buscar las respuestas con aquellas personas que intuíamos, como el caso de Paloma Navarrete, que sí podían en un momento darnos su opinión. Abría el programa con un corte de una película, una secuencia de, bueno, inolvidable, como la película Poltergeist, que viene a dibujar aquella experiencia de lo que estaba sucediendo en una casa, ¿no? En una casa con una familia normal, y de repente una serie de fenómenos empiezan a ocurrir de la noche a la mañana, tocando a las puertas de la cotidianidad de una vida normal. Pero sin embargo, y muy a pesar de lo que todo estaba planeado, empieza a ocurrir. Y esa familia pues tiene que empezar a hacer frente a algo que le superaba. ¿Qué te diría yo si nosotros aquí en España, por ejemplo, yo tengo algo muy parecido, un terreno muy parecido a lo que tuvieron que vivir aquella familia? Y esta noche te lo quiero contar. Venga, vamos. Bueno, recibo una llamada telefónica hace ya años, y una mujer con una historia que contar, siempre entrevelada. Hemos recibido muchas notificaciones, cartas, historias, correo electrónico. Oye, mira, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Lo que pasa es que, claro, en estas cosas hay que tener un sesgo de filtrar de una manera muy clara, porque, claro, te puedes encontrar desde el que te quiere gastar una simple broma o aquellas personas que, bueno, tienen una serie de, bueno, de perspectiva. Hay mucho fraude en este mundo. Eso es, de perspectiva. Pero cribando entre el trigo y la paja, nos encontramos una de esas historias que, por su naturaleza, intuye desde el minuto cero que algo hay detrás y empieza a entender. Nos llama una señora llamada Inés desde una casa en el extrarradio de Madrid, pidiendo una especie de SOS, un auxilio, porque algo estaba empezando a ocurrir en su casa. Y ella empieza a... Bueno, toma la decisión de que esto tiene que contarlo a alguien porque realmente se le escapa de la mano. Pero claro, ¿a quién contarle? Tú no sales de tu casa diciendo anoche me pasó tal o tengo tal problema, tal, porque es un terreno que sabemos todos que es un terreno difícil de verbalizar. Vamos a escuchar ese audio, la primera vez que yo tomo contacto con ella y ella me cuenta lo que está sucediendo en esa casa. En principio yo notaba como que a lo mejor entraba él en la cocina y yo me ponía a hablar con él y de repente me giraba y decía, pues si aquí no está él. O veía como una sombra y pensaba que era algo, me giraba y no veía nada. Y ya un día en el salón lo vi claro, que era como una nube negra que no llegaba al suelo ni tampoco al techo, o sea, estaba ahí en mitad. Y como que fue muy evidente. Entonces era como en julio. Y yo salí a la terraza y él estaba pues por el cuarto, bueno, no sé dónde estaba, el caso es que al rato vino y le dije, bueno, tenemos que hablar de una cosa. Y me dijo, sí, de una presencia o de algo que hay en casa que antes estaba en la planta. Y dicho, claro, ahí ya fue cuando dije, bueno, pues si lo vemos los dos, es que obviamente yo no estoy loca, yo con él no he hablado de este tema previamente, ni hablo de estos temas con él. Y a partir de ahí yo ya me he fijado más en otra cosa que me fijaba mucho en esta como nube, es si emitía sombra, si en la pared se reflejaba o en el suelo. Y ni en la pared, ni en la planta, ni en el cristal, porque lo he visto en varias situaciones después, en el cristal de la puerta del salón, que es donde habitualmente no, pero ahí lo he visto dos veces muy claramente. Y no se refleja en nada, o sea, no emite sombra hacia la pared ni hacia el suelo. Ahí está este primer aviso a navegantes, ¿no? En la cotidianidad de una casa normal empieza a suceder algo. Empieza a aparecerse algo. Una sombra, la intuición y ella, una mujer precisamente, un matrimonio arreglado en una, ambos en una carrera de ciencia, ¿de acuerdo? Y empiezan ellos a entender que lo que está sucediendo en su casa es algo que no está en guión, ¿de acuerdo? Y nos pone en esa prealerta. Después hay una cosa que nos llamó la atención y ella viene a decir lo que cualquiera de nosotros podríamos decir. Es que no sé lo que es, pero ahí está. Y así lo decía Paco. Claro, no, yo no creo para nada en esto, pero yo es lo que digo, que luego se ríen y digo, yo no creo en esto, pero en mi casa hay un fantasma. No sé si se llama fantasma, es que no sé lo que es. Yo sí que presiento cuando está, tampoco le tengo miedo, no le puedo dar ninguna explicación y ya he buscado miles, que fuese una sombra, que fuese cualquier cosa. Y ya cuando dos personas, sin haber comentado previamente nada, él me dice, es que he visto esto, ¿me quieres hablar de esto? Pues la única explicación que le doy es que hay una cosa nebulosa que aparece y desaparece por mi casa. Y luego es que el otro día, el hecho por el que te envié una carta, es que decidí que cuando viese esta historia no iba a cambiar la cabeza. O sea, como ya sabía que era algo que aparecía y desaparecía, iba a mirarlo en vez de pensar que es una sombra. Y por lo que te escribí la carta, que es lo que ya me echó a temblar, es porque vi a un niño, que no sé si lo llegaste a leer en la carta. ¿Qué viste? Lo leí. Que llegaste a ver a un niño. ¿Cómo lo viste? Como yo no creo en esta, soy tan escéptica, yo salía de la cocina y lo vi y no giré la cara. Entonces vi a un niño de no más de 10 años con una visera, una camiseta amarilla, mostaza y un vaquero. Un niño actual. Entonces ya fue cuando dije, bueno, o aquí se me están juntando muchos y no quiero tampoco muchos, y además es que es un niño, o sea, también yo tengo niños en mi casa y dije, no quiero, o sea, que me da igual, vamos, que es lo que te decía antes fuera de antena, que me da igual mientras no haga ningún mal en mi familia, yo no quiero tener cosas raras en mi casa, pero que se haya un niño me preocupa mucho más, o sea, no quiero que haya un niño. Inés, porque... ¿llegas a reconocer de alguna manera a este chico, a este niño? No, le veo de perfil. Y entra hacia mi cocina y tiene el pelo lisito castaño. ¿Y la expresión de su cara cómo no la describiría? ¿Algo normal o...? Normal. No le vi la cara, además. O sea, le vi la visera y el pelito lisito como mi niño tiene, pero en castaño, y entrando en la cocina. Bueno, pues Paco, quiero saber tu opinión. Esta noche estamos contando esta historia, ¿no? Estamos entreverando lo que es la cultura de lo cinematográfico, ese séptimo arte donde os toca llevar a la pantalla cuando hay que narrar una secuencia o una película de este tipo. Pero después, por otro lado, hay momentos donde con valentía hay personas que vienen a denunciar precisamente este terreno. Paco, ¿qué fácil es creer y qué fácil es no creer precisamente en este terreno? ¿Cuál es tu opinión? Las dos cosas, es lo que te decía antes. Yo ni me creo que sí ni me creo que no. Pero cuando escuchaba esta historia yo no la había oído. Si estaba en otros programas no la he oído. Y es que me suena muchísimo, es decir, me suena. Yo he vivido cosas parecidas. A mí no me extraña, yo me la creo a esta señora, pero 100%. Pero, ¿cuántas veces no hemos hablando dentro de programa, fuera de programa? Al final hay una cosa que no hemos encontrado como una especie de fenómeno sociológico que envuelve a todo este terreno, y es el miedo al que dirá. Totalmente. El miedo al que dirá. Es que si yo digo que creo en el terreno de lo espiritual, o que me ha ocurrido tal y lo vengo a decir, automáticamente ya la sonrisita de medio lado, la miradita, el dedito que te señala es. Y así automáticamente es. Porque vivimos en una sociedad muy ecléptica, una sociedad y donde... te encasillan, y yo he oído cosas como este está zumbado, ¿no? Yo comentar cualquier cosilla que me ha pasado y tal, digo antes, ahora uh-huh. me callo, ahora no lo digo por lo que tú dices, para evitar historias, incluso los propios amigos, ¿no? Algunos amigos que, bueno, amigos es una palabra muy grande, uh-huh. pero gente que con la que yo me movía en aquel tiempo y me tacharon de loco. Entonces ahora tengo, digamos, soy más recatado y me callo muchas cosas, ¿no? Pero yo soy sensitivo, yo noto cosas, yo siento cosas. Y eso está ahí, eso convive conmigo cada día. Yo creo pero que... claro, ahora mismo, yo estoy seguro que a raíz de esta entrevista, pues gente que lo oiga va a decir, anda, mira el Paco Roma, está cortado, zumbado. Bueno, pues... pero es que a mí me la refanfinfla. Uno más, ¿no? Como totalmente, a estas alturas ya, ¿sabes? Y antes decías que si me creía o no me creía... ¿sabes? Siempre se ha dicho que la realidad supera la ficción. Mil veces. Fíjate, un detalle muy bonito. Vamos a seguir hilvanando esta historia. Cuando ella me decía que, claro, vamos a imaginarnos que es un terreno de los adultos, ¿de acuerdo? Una distorsión por modelos de... mira que no lo sé, ponerle el nombre que queráis, ¿no? Pero es que los niños también veían, los hijos de Inés, veían lo que estaba sucediendo en esa casa. Uh-huh. Pero ella notaba que ellos lo llevaban de otra manera, lo normalizaban, ese misterio. Fíjate, lo contaban así, de esta forma. Es que mi niña tiene 5 años y el pequeño 3. Y una vez la pequeña sí que dijo, ah, ya se ha ido no sé quién de aquí. Y como yo aún no lo había comentado con mi marido, pero yo ya lo presentía y dije, ¿quién? Y me dijo, no, un amiguito, no sé qué, algo así. Y yo, pues bueno, entiendo que son a mí cosas de niños, pero sí que me he planteado preguntarles, ¿veis a alguien? ¿Hay alguien aquí que está escondido? Para ver ellos, porque a lo mejor ellos son más sensibles al no estar socializados como nosotros en pues actos científicos o... pues a lo mejor ellos son más sensibles a verlo, tienen menos vergüenza de decir, pues mira, sí veo esto, veo lo otro. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que ella dice en este, y yo, en es este así. Audio, ¿no? Y los niños, se supone que hasta los, sobre todo, hasta los 7 años, tienen una sensibilidad muy especial con respecto a estos temas. Yo, con el paso del tiempo en este terreno, evidentemente uno no vende ningún tipo de respuesta, porque respuestas en este terreno no las hay. No podemos saber, pero tampoco las tiene la ciencia en otros asuntos de frontera. Me gusta tanto leer en una dirección como en otra, ¿no? Uh-huh. Y en ambas creo, por supuesto. Pero creo que en el propio terreno de este misterio tendríamos que humanizar el misterio. Es decir, entender que quizás en la cotidianidad de la vida, en este acto de la vida que no entendemos, ¿de acuerdo? Existen muchas claves y circunstancias que son difíciles de entender. Es verdad que esto no pasa todos los días en la cotidianidad de la vida. Estamos de acuerdo. Pero que sí hay otra mucha gente que por una u otra circunstancia sí se encuentran con este impas, vamos a llamarlo así. Paco, ¿tú crees que puede haber la posibilidad de que un determinado lugar, una casa, pueda estar tocada o mordida por algo que haya ocurrido o por algo que pueda estar cerca de esa casa? Mi respuesta es sí. ¿Cuál? Yo estoy totalmente seguro. Escucha esto que te voy a poner. Yo, el hecho por el que te escribí un mensaje es porque quiero saber qué ocurre en mi casa. Yo creo que es diferente el niño que la nebulosa. Yo creo que son dos entes diferentes. No me dan miedo. Es curioso, veo una película de miedo y me da más miedo. Yo estoy en mi casa y no me da miedo, por eso pienso que no me están haciendo ningún mal ni nada. De verdad que no me dan miedo. Pero lo que tampoco quiero es que se me llene la casa, porque es que yo sí siento que son diferentes la nebulosa y el niño. Inés, ¿hay referentes en casa de tener esa percepción? ¿Hay referentes en ese terreno, aun siendo una casa nueva, de que pudiera estar ubicada de alguna forma en algún otro lugar? ¿Habéis hecho algún tipo de investigación? ¿Por dónde puede venir todo esto? Yo no lo sé. Yo cuando lo hablo con la gente me dicen, bueno, vivís muy próximos al cementerio, y se ríen. Digo, ah, pues que vivís próximos al cementerio. Sí, pero yo pienso que por esa regla de tres todos los vecinos tendríamos inquilinos de este tipo. ¿Y tú no has llegado a intercambiar, por ejemplo, con alguien cercano a tu casa? Decir, con los vecinos, lo comenté en las fiestas de la urbanización, dije, pues no sé vosotros, pero yo tengo un inquilino. En aquel momento no había aparecido el niño. Y lo que realmente me da pena y me da es el niño. La cosa negra no sé qué es. Y también me gustaría darle sentido a lo que es. Pero un niñín, no, que, o sea, si existe el cielo, pues quiero que esté ahí, no en mi casa, no... No lo sé, no. Y además es un niño moderno, es que es un niño como he visto yo a mis hijos. Fíjate, Paco, cómo lo dice, ¿no? Está hablando una madre. Es un niño como cualquiera, como he visto yo a mis hijos, y ojalá hubiese cielo, que es donde tiene que estar, donde tiene que estar ahí. Sí, pero ella habla con mucha naturalidad. Yo no veo miedo, ni veo... Dicen, yo tengo un amigo que dice que los que tienen miedo son los malos. ¿Los ¿verás? Malos? Se supone que una persona de bien, que va correcta por la vida, que no hace daño a nadie, que tal, no debería tener miedo. Los que tienen miedo son los no justos. Según este amigo mío. Y puede ser, porque la conciencia es tu peor enemigo, es tu peor verdugo. Sin duda alguna. Y podría ser que los que tienen más miedo a estas cosas, a estos fenómenos, digamos, sean las personas malas, entre comillas. Ahí lo dejo. Una noche donde estamos contando, entre amigos, una historia de lo imposible, en definitiva, ¿no? Uno de esos expedientes que formaron parte de la identidad y la crónica de este programa de radio, en La Otra Mirada, y tengo que admitir que fue un proceso lento, fue un proceso de ir poco a poco descapando la realidad que había detrás de aquella historia. Tú lo has dicho muy bien, ¿no? La forma en la que Inés nos contaba lo que estaba sucediendo en su casa, a sabiendas de que era un terreno complejo, evidentemente. Pero ella tiene que tomar una nueva visión de las cosas, ¿no? Y fíjate cómo lo dice en ese sentido, ¿no? Cuando uno pierde el miedo a contarlo y a partir de ese momento uno dice, bueno, yo me voy a tirar a la piscina, pero voy a intentar llegar al fondo de lo que está sucediendo en esta casa. Así sonaba. Quiero saber qué es lo que está ocurriendo y quiero que estos entes que no me generan en principio mal, que yo no creo que me estén generando mal, quiero que estén en sus casas y en paz, y no en mi casa. ¿Te ha hecho cambiar la visión de las cosas? Sí, porque de verdad que yo no creía nada. Y yo es lo que digo, yo no creo nada, pero en mi casa hay uno, porque yo lo veo, y es que lo ha visto mi marido también, no soy la única. Pero te veo con la sangre muy fría, es decir, por decirlo de alguna manera, lo encaras de una manera muy muy especial, ¿no? Porque la palabra miedo no ha aparecido por tu... No, es que no me da miedo, es que es lo curioso, que yo siempre pensé, he visto una película de miedo y me he quedado sola en casa, porque mi marido viaja mucho, y he sentido miedo. De hecho, tengo un perro, porque me pueda dar miedo que entre alguien o la película que haya visto en cuestión. Pero es que estas dos cosas no me dan miedo. Que es lo más curioso. Mi marido el otro día casi se va corriendo de casa cuando le conté lo del niño. Pero yo no me da miedo. A él le está pudiendo más esta historia que a ti. Sí, sí. ¿El animal ha sentido alguna... ¿Habéis notado algo raro en el animal que haya podido captar de alguna manera esta presencia? Hay veces que ladra, él solo ladra cuando viene gente, y hay veces que ladra y no viene nadie. Pero yo no quiero enfocarlo a esto, porque como ya te he dicho, no creo, y le intento dar pues significado que está oyendo un ladrido lejano, que ha sentido al perro de enfrente o a algún perro amigo suyo pasar. Yo de momento, yo lo que yo veo. sí, el niño, por ejemplo, solo lo he visto yo, pero sí que es cierto que mi marido, el otro día, él y yo hablando de esto, él lo ve menos que yo. Bueno, Paco, hay una cierta digestión emocional en todo lo que ella nos está contando, ¿no? Cuando ella dice que, bueno, que tiene que cambiar la visión de las cosas, repite una y mil veces, ¿no? Repetía, mira, Alejandro, yo es que en estas cosas no creo. No creo, pero está ocurriendo en mi casa. Claro, y también ha repetido muchas veces, no tengo miedo, si te fijas, y eso es muy importante. Fíjate, pone, se tocan casi todos los palos que son los condimentos que después lleváis al cine, ¿no? O sea, es decir, la presencia que se manifiesta en la casa, esa sensación que ella dice que tiene que cotejar, ese miedo a hablar con el marido, porque claro, a tu propia pareja decirle, oye... Te van a decir que estoy zumbada. Claro, claro, claro. Y vuelvo a decir, ambos reglados en un terreno de la ciencia, prometí en su día y lo mantendré por siempre, en intentar mantener aparte, ¿no? Evidentemente cualquier dato sobre esa familia, lo que importa es su caso, totalmente. ¿No? Evidentemente. Sí, sí. Pero ella le viene a decir al final, es que lo estás viendo tú también. O sea, cosas que están ocurriendo en aquella casa. ¿Cómo funcionó todo esto que estamos contando? Pues tardé días, ¿no? En macerar poco a poco y hacer la digestión, ¿no? De toda esta información. Tengo que admitir que había unos momentos, claro, evidentemente, estamos hablando en clave absolutamente emocional, donde yo me llevaba esta conversación con aquellos micrófonos de por entonces, y ruego perdón, quizás también por esa calidad del sonido de por entonces, y me llevaba este audio a la cama e intentaba imaginarme el mundo, ¿no? La cosmovisión de lo que estaba sucediendo en aquella casa. Tengo que admitirte que evidentemente de forma emocional había algunos momentos donde había una especie de vértigo, ¿no? Porque sentías que de alguna manera algo muy cercano estaba detrás de todo esto. Yo no tengo la respuesta, ninguno del equipo teníamos la respuesta, lo único que teníamos era la capacidad de escuchar, de hacer la digestión emocional y de buscar la respuesta en aquellas personas que... de alguna manera puedan arrojar un poquito más de luz en ese terreno donde solamente hay interrogantes. Para eso me puse en contacto con nuestra queridísima Paloma Navarrete. Ella, como he dicho al principio del programa, siempre con una generosidad desbordante, acudió a los micrófonos de este programa para escuchar este testimonio. Ella, como gran sensitiva, una mujer muy aplomada, hablando de como se suele decir, ¿no? Hablando de esto con una normalidad aplastante, ella pues tomó los primeros matices de este expediente y lo resumía en este audio que te voy a poner y vamos a comentar. Bueno, pues por lo que he oído de la grabación, da la impresión que efectivamente se están manifestando en casa de estas personas unas presencias, y sobre todo una mucho más definida que la otra, ¿no? Que es la presencia del niño. Puede ser, porque además como parece también que ha habido o que está habiendo obras en ese cementerio, pues ya sabemos que las obras muchas veces son detonantes de fenómenos, y a raíz de eso pues podrían haber empezado a producirse estos fenómenos, apariciones, vamos a decirlo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es normal. A lo largo de tu dilatada experiencia, Paloma, ¿cuántos casos similares, paralelos, hermanos, al que acabamos de escuchar, has atendido tú en tu trabajo? Pues mira, no sé cuántos, pero vamos, algunos desde luego, sí. Y muchas veces las casas que están cerca de cementerios pues son como terreno de paso para estas presencias, ¿no? Y las presencias no tienen que ver con los ocupantes de la casa ni con la casa, sino que son, bueno, pertenecen a, al territorio cercano, y lo único que ocurre es que se pasan por ahí, digamos, o aparecen en... Bueno, vayamos poco a poco, vayamos descapando todo esto que estamos escuchando, ¿no, Paco? Presencias que van de tránsito. No sé si de alguna manera en un momento dado se pueden manifestar, ¿no? Puede haber algo que se cruce como una especie de bueno, algo que se cruce simplemente en la línea del horizonte de uno. Y hay otras personas que es lo que más se dice, ¿no? Aquellas personas, aquellos guías que nos acompañan en la vida, ¿no? Los llamados seres queridos que de alguna manera u otra se intuyen cerca de nuestro corazón y que entran en ese terreno donde se dice que la intuición, los avisos son los que mandan, ¿no? Paco, hilvanando esta historia que yo te estoy contando esta noche, ¿tú crees que de alguna manera... ¿Andamos solo en la vida o hay algo que nos acompaña o alguien que nos acompaña? Los ángeles existen. Así de claro me lo dice. Totalmente. Yo personalmente tengo motivos para creer plenamente en que hay más de lo que vemos, de lo que sentimos habitualmente, ¿no? O lo que nos han contado. Por mis experiencias. Tampoco puedo probar nada, lógicamente, pero tampoco se puede probar lo contrario de lo que hemos hablado. ¿Y por qué es tan difícil creer en este llamado primer mundo, ¿no? Nuestra educación cartesiana nos dice que... Y todo este sentimiento se destierra siempre con un algo que es absolutamente tabú. ¿Por qué no se puede hablar abiertamente de este terreno, ¿no? Yo creo que es la ciencia, ¿no? La que no quiere. No, yo no entiendo muy bien por qué. Yo conozco algunos personajes que son científicos, pero les gusta y quieren hablar de estos temas. Pero el 90% no. Esto no es real. Solamente ciencia pura y dura. Y esto, no sé, creo que los extremos nunca son buenos en nada, ¿no? En esta vida. Sí lo creo yo. Siempre hablando desde mi opinión personal, por supuesto. Las propias incompatibilidades, ¿no? De una cuerda en ambos extremos. Exactamente. ¿No? Y yo, por ejemplo, Paloma ha dicho... que nunca, creo recordar, sí, corrígeme si me equivoco, que nunca, normalmente creo que ha dicho, nunca tiene que ver con la persona, o sea que el personaje, en este caso el niño que ve, que a lo mejor no tiene nada que ver con ella, con la señora esta, pero yo creo, yo es que conocí un caso en que sí tenía que ver, en el caso que yo conocí directamente, que yo tuve que, por circunstancias, me vi involucrado, y era el abuelo de una muchacha. Y el abuelo, por el motivo que sea, por afinidad con ella o por lo que sea, y digamos la usaba a ella para llegar a donde quiso, ¿no? Que era encontrar la luz o encontrar otro camino, llámale como quieras. O sea que no lo sé. En este caso no sé en concreto, a lo mejor al estar cerca de un cementerio y tal es otra historia, ¿no? Vamos a ir descapando porque esta historia al final tiene su tiene su qué. Personas que en un momento dado, como tú dices, ¿no? A través de su abuelo, que, bueno, pues de alguna manera le va pidiendo, le va orientando para esa búsqueda. Tú has dicho una frase muy bonita, esa búsqueda de la luz, ¿no? Eso, porque se suele decir en este terreno que hay almas, vamos a llamarlo así, la trascendencia, vamos a llamarlo, ¿vale? Hasta donde podemos hablar a voz de calle, ¿no? Que hay veces donde se quedan en un terreno que es un poco indeterminado y que esas personas, por algún motivo, no han terminado de resolver una cosa u otra en la vida. Exacto. Resulta de que se quedan en un terreno que no es de nadie, ¿no? De hecho, fíjate, hablan en esta casa, en este expediente, hablan de dos presencias. Una clara, muy clara, que es la imagen de un niño. Inés dice, lo he visto como mi hijo. Y hay otra que no, que es simplemente una sombra. Yo estoy convencido que esta noche esa sensación de sombra, ese algo que ha cruzado, que ha sido que no sé qué, que no se puede verbalizar, pero que uno siente con el pellizco en el estómago de que lo mismo lo has visto. que no era de, no era normal, y algo se ha cruzado y de repente, plaf, desaparece. Evidentemente, la mayoría de las veces vamos a encontrar una explicación lógica, pero es un reflejo, una... incluso el terreno de la propia sugestión de una persona en un momento dado concreto. Pero hay otras veces que no, donde verdaderamente la evidencia de lo que se está manifestando se hace muy latente. Ambas presencias, hablando de lo que ella está entendiendo sobre este episodio. Lo escuchamos. Pues no tiene por qué ser la misma cosa, ¿eh? Yo no veo que tenga que ser, porque si el niño ha aparecido muy nítido, no tiene por qué aparecer primero como nube y luego definirse más, ¿eh? Yo lo que creo es que esos fenómenos se han podido producir a lo mejor antes, pero no han, ellos no los han captado hasta este momento, porque lo que sí es claro es que estas dos personas, estas personas que los han visto, tienen una sensibilidad más acusada que cualquier ciudadano de a pie, ¿eh? Claro, porque es que no hace falta creer, ¿eh?, para poder percibir estas cosas. Paco, ahí es donde está la clave de Bóveda de toda esta historia, ¿no? Lo decía esta noche recordando una y mil veces, ¿no?, entrañable y querida Paloma. No hace falta creer para encontrarse con estas cosas. ¿Has conocido tú a personas que se han mordido los dientes sabiendo que son absolutamente negacionistas de este terreno? No, no, no, esto no puede ser, esto tal cual, y en un momento dado de las vidas, en un momento dado, se han topado con el terreno del misterio. Sí, y además tuve la gozada, porque fue una gozada, de estar presente cuando esa persona negacionista que me había llamado a mí, porque un poco para burlarse de mí, porque sabía que a mí me gustaban esos temas y creía. Y nunca se me olvidará que estábamos sentados y frente a nosotros había un espejo en un mueble, creo que era un ropero, no recuerdo. Y entonces llámale al ente o llámale a quien quieras, pasó por delante y los vimos los dos. ¿Lo viste y los dos? Lo vimos los dos. El no creyente también lo vio. Se puso loco, lógicamente, se asustó, vámonos de aquí. Pero es curioso, ¿eh?, que un no creyente también puede ver. Yo te digo que sí, que yo lo he vivido. ¿Y viste la cara de terror que en terror, ese momento? Pero yo creo que entra lo que dije antes. Las personas que tienen miedo es porque no son buenas. Yo estoy muy convencido de eso por lo que he vivido yo. Una noche de diálogo de lo imposible, una noche en términos radiofónico, y tengo que admitirte, Paco, que yo esta noche estoy absolutamente encantado de estar aquí hablando contigo de este terreno. No sé si tú te esperabas que yo tuviera un expediente así, de esta forma, contándote una historia. Para nada, yo estoy alucinando, la sorpresa total, vamos. Pues te puedo decir que... Ya no iremos encontrando, pero han sido muchos y los expedientes, y este te puedo decir que no es ni muchísimo menos. Este es un terreno incipiente, pero no es la montaña más alta que yo he tenido que escalar indagando en la otra mirada. Uh-huh. Fíjate lo que te digo. Continuemos esta noche contando esta historia. Evidentemente, una sensitiva, ¿qué es lo que nos va a decir? Mira, Alejandro, me estás contando esta historia. Yo le pasé a Paloma este testimonio, ella lo escuchó con atención, ella pertenecía en su momento al famoso grupo de investigación EPTA, que han sido y son, sin duda alguna, un auténtico referente en el estudio de ese terreno de lo paranormal en España, siendo una institución reconocida fuera de España, y personas con un corte tanto personal como profesional de primera magnitud. Eso está más claro que el agua. Y ella nos decía, hay que ir, y lo decía de esta forma. Es que ahí además puede haber, yo tendría que ir a la casa, vamos, lo primero es que yo tendría que ir a la casa y ver en el sitio, ¿no? Sabes que fuera de micrófono te vamos a poner en contacto con Inés, ¿eh? Vale, y ver en el sitio y ver cómo están los campos magnéticos y bueno, y captar un poco la atmósfera y todo eso, ¿no? Pero ahí puede haber dos fenómenos, puede haber un fenómeno como de impregnación, o sea, que puede ser esa nebulosa, esa sombra, esa presencia o esa energía, porque eso puede ser una energía que perciben, pero luego ya lo del niño es una presencia de un niño, vamos, o sea, eso está muy claro. Esa presencia está ahí, como decía Paloma, y decía, tenemos que ir, tenemos que conocer un poquito más en ese terreno. Claro, yo entiendo que una persona, un investigador, cualquier persona de este y de cualquier otro tema, ¿no? Pero en este especialmente tiene que, si es un sensitivo, más aún, tiene que estar ahí, en el lugar, y sentir cosas, percibir. A mí me puedes contar muchas cosas, pero tú me llevas, claro. Cuando yo llego allí yo te cuento cosas. Claro. Es diferente, hablado a sentirlo y estar en el lugar. Yo recuerdo que Paloma me decía en su día, Alejandro, las madres intuyen perfectamente incluso la distancia, miles de kilómetros, como cuando un hijo le falta algo, cuando están bien, cuando están mal. ¿Cómo ves ese posible vínculo, que es absolutamente espiritual, ¿no? Es un contacto que no se puede explicar, la ciencia no lo puede explicar, y sin embargo hay una especie de conexión, ¿no? El hilo rojo. El hilo rojo. Esa conexión, esa transferencia y de repente esa intuición que muchas veces estás pensando en una determinada persona cuando en dos minutos una persona que no lleva años incluso sin verla. Y de repente, en ese mismo momento, dos horas más tarde, esa llamada, ese correo electrónico, esa persona llegando y arribando de nuevo a las puertas de la vida, ¿no? Ese terreno de esa sombra de la intuición que también funciona. Bueno, pues Paco, hablo con Paloma, le paso los datos de Inés y se pone la maquinaria en marcha. Debo de admitir que yo, como una especie de elemento, un punto de fuga, seguía con especial interés todo este asunto, porque claro, evidentemente yo quería conocer un poquito más de qué es y de qué manera hubieran podido establecer una mecánica de investigación de lo que estaba sucediendo en aquella casa. Llegaron al centro de donde estaba la génesis de esa aparición. Escuchamos a Paloma, ahora comentamos. Fue una experiencia muy interesante, primero porque Inés dio muestras de una entereza y un valor increíble cuando le dijimos que fuera a investigar un poco en el cementerio que había cerca de su casa. Ella ni corta ni perezosa se fue a investigar. Y se fue a investigar y en la zona donde había obras en el cementerio, se encontró un señorín, pues era uno de los guardeses del cementerio, y le preguntó si ahí estaba enterrado algún niño, y el guardés le dijo, sí, solamente uno. Y bueno, pues era un chaval de la edad del que se aparecía en su casa. Y efectivamente, cuando nosotros fuimos, el niño estaba ahí. Y entonces estuvimos hablando con el... estuve yo hablando con el niño, ¿no? Y el niño estaba perdido. Y el niño iba a casa de sus padres y decía que no le veían. O sea, el niño estaba completamente perdido. Iba a casa de sus padres y dice, es que no me ven, es que no me oyen. Entonces ahí lo que sí hicimos es ayudarle a seguir viaje al niño. Es apasionante. Y desaparecieron los fenómenos en la casa, claro. Le ayudamos a continuar su viaje, Paco. Exacto. Ahí viene más o menos a lo que yo creo. Que tienen que encontrar, ¿no te parece, el camino. ¿No te parece a ti, querido amigo, que quizás detrás de lo que en un principio tanto nos asusta, como el terreno este, ¿no? Detrás hay quizá mucha luz en el sentido, fíjate, ¿no? Porque en un plano literario tiene una dulzura enorme que unas personas ayuden a un niño perdido a volver a encontrar su camino hacia la luz, ¿no? En ese terreno, ¿no? Cuando me llama la atención como Paloma nos narraba la forma en la que con una vehemencia de tristeza decía, claro, yo es que llego, les hablo, no me escuchan, estoy perdido, ¿no? Hay algo conmovedor. Si pasamos la línea del vértigo de la propia aparición, entramos en un terreno donde dices tú, es que es un niño lo que hay detrás, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Yo tuve una experiencia, pero en este caso era, no sé si he comentado algo antes, era el abuelo. Era un abuelo. El abuelo, exacto. Lo has comentado. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que cuando yo llego a la casa, que voy a través de un amigo que sabe que me gustan estas cosas y tal, mira, te voy a traer un amigo, porque las personas, los padres de la joven tendría, no sé, tendría 15 años o algo así. Y bueno, decían que eran cosas de la juventud, de la pubertad, que no le hiciera mucho caso, pero es que había un póster gay, se abrían cajones, se tiraban cosas, esto fue en un pueblo de la costa, no voy a decir detalles. Vale. Y yo fui a través de este amigo, ven a ver tú qué sientes allí y tal y qué cual. Y me llama mucho la atención, los padres de la joven tenían pánico, estaban totalmente asustados. Porque claro, es que por lo visto se vaciaban los cajones, salían volando los cajones y los vaciaba. Claro. Y fija, ojo al dato. Me dice y volvemos a lo mismo, ¿no, Paco? El miedo a contar una historia de lo que claro, pasó. Claro, y yo fui como muy de confianza, porque mi amigo era su abogado, le llevaba los temas y tal, y le digo, pues yo tengo un amigo que cree en estas cosas, pero no será un timador de esos, que Paco viene y te va a decir lo que él siente y ya está, que aquí no hay historia, ni te va a cobrar, ni te... Nada, ¿no? La mala... Es verdad que hay gente, tú sabes, que... Hombre, evidentemente. Que son, no, que abusan, no, para... Y le roban, bueno, y literalmente y cosas. Pero esos son unos sinvergüenzas. Esa farándula... Eso los hay en todos los gremios. Hombre, por supuesto, allí donde vayas, ¿no? Termino con esto. Me llamó muchísimo la atención que me dice la chica, yo es la primera vez que voy a esa casa, que conozco a esa familia, me presentan, y la chica me dice, ¿tú le caes bien? Digo, ¿perdona? Sí, sí, mi abuelo dice que no va a hacer saltar cajones ni nada, porque tú lo crees. ¿Tú lo crees? Dice, tú lo crees, él sabe que tú lo crees y que lo estás sintiendo. Dice, entonces, ¿para qué va a hacer saltar nada? Los cajones los salta para llamar la atención. Fíjate. La génesis, ¿no?, precisamente de ese, etimológicamente de esa palabra con la que abríamos el programa, poltergeist, ¿no? Sí. El duende burlón, ¿no? O el espíritu burlón. Esa travesura, ¿no? Llamar a la puerta al salir corriendo o llamarte a... No, pero este abuelo parece ser que quería llamar la atención. El hombre lo que quería es, no recuerdo bien si era... Que le enterraran junto a su mujer, que los habían separado por el motivo que sea, les habían enterrado aparte. Una para mí tontería en aquel tiempo, pero parece ser que el espíritu pues estaba mal por esa causa. Paco, de alguna manera... Y él lo que quería es que hicieran eso que él quería. Que de verdad que no me acuerdo exactamente qué era, pero era algo de cementerio que tenían que hacer. Y por lo visto después me enteré que lo hicieron y aquello se acabó. Ya está. Lo que pasa es que la nieta era más sensitiva o lo que sea y se mostraba a través de ella. ¿Sabes cuántas veces, eso me lo decía otra de las grandes videntes, Celeste en Málaga, bueno, una mujer muy especial, y valga que volvamos de nuevo una y mil millones de veces a denunciar y saber separar el trigo de la paja? Es decir, una cosa es la farándula esa que va vendiendo la evidencia como en forma mercantil. Y que cobran millonadas, y que estafan a gente. Eso es totalmente el antípoda de lo que estamos hablando. Aquí estamos hablando de otro terreno. Y sin embargo, las personas más sensitivas huyen precisamente de querer ser mediáticos, de querer... Vale. Y hay otra, por ejemplo, y válgame el cielo, que eso lo doy fe, ¿no? Cuando acudieron el grupo este a ayudar a Inés a indagar de lo que estaba sucediendo en esta casa, no solamente no cobrarle, sino atenderla como un ser humano, a decir, oye, mira, nosotros vamos a intentar ayudarte a la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Y fíjate cómo al final llegan a topar con una... orientarla dentro de una posible solución. Paco, cuando uno tiene un grado de ese diapasón, de que uno es sensitivo o pueda llegar a tener una frecuencia donde esté un poquito más cerca de esa longitud de radio, vamos a llamarlo así, cuando se pasa el tiempo y se va teniendo contacto, ¿se amplifica o se apaga? ¿Cuál es tu opinión? Yo la verdad es que nunca he llegado a más, porque por mil circunstancias yo no he llevado nunca a término nada, pues porque el miedo a que, literalmente ya digo, que incluso amigos, entre comillas, decirte que estás zumbao. Claro. Entonces, no querer hablar de eso ni querer decir nada. Yo he hecho y he intervenido en muchas cosas, pero que no se saben ni se van a saber, porque yo no quería que me tacharan de loco, ¿me entiendes? Hasta en mi propia casa, incluso a veces, pero ¿qué estás diciendo? Entonces te callas y tiras y ya está, ¿no? Y yo nunca he querido dedicarme, por supuesto, a eso ni nada, ¿no? Yo siento lo que siento y punto, y ya está, pero no, ni he querido ahondar más, ni vivir de eso, ni tampoco renegar. Menos, ni tampoco renegar. Jamás. Una noche donde estamos contando una historia de lo imposible. Paco, tengo por aquí otro audio que encierra un poco la síntesis de lo que estamos hablando esta noche. Claro. A mí Inés me pareció una persona tremendamente sensata, muy realista, efectivamente, sin ninguna experiencia anterior en este mundo. Pero lo que está claro es que ese niño fue moviéndose por la zona y buscando una persona que le viera, una persona que pudiera verle a él para poder comunicar lo que le pasaba. Él iba a su casa, a casa de sus padres, y no le veían. Se paseaba por toda esa zona de Madrid, que esas zonas son chales adosados y chalecitos, y nadie le veía hasta que llegó a casa de Inés y Inés le vio. Y entonces ya se puso en contacto con nosotros. Y nosotros fuimos y resolvimos el problema. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo o no, que podría ser esto que yo esta noche te he contado, esta experiencia que hemos tenido en este programa, el caldo de un guión cinematográfico, de poder llevarlo. Hemos contado como abríamos con una secuencia de Poltergeist, y sin embargo yo estoy convencido que Steven Spielberg y sus guionistas tomaron fruto y nota de lo que es algo común a lo largo y ancho de todo el mundo. Y al final el ente desapareció cuando ayudaron a esa persona. Paco, ¿dónde está más el romanticismo, no? ¿En el propio cine cuando lo contáis de esa forma? ¿O cuando con nombre y apellido pones sobre la mesa, como yo esta noche te he mostrado, un expediente con nombre y apellido de una vida cotidiana en una casa de Madrid y que ocurra esto? Pues verás, yo es que creo. O sea, yo me creo a Inés totalmente, entonces... yo cuando grabamos este cortometraje que hemos hablado antes, que se grabó en Carlos de Haya y tal, ahí precisamente tuve una experiencia que no me di cuenta hasta después, de que yo vi un ángel en ese rodaje del cortometraje. No puedo contar exactamente cómo fue, pero durante el rodaje apareció una persona, ¿vale?, que... Jolines, es que no sé cómo decirlo sin dar pistas, porque no puedo. Es complicado. Temas de su familia. Claro, y además, por supuesto, gente que, que estuvo en el rodaje enseguida sabría y no por respeto no voy a decir. Pero bueno, algo ocurrió. Yo algo ocurrió. Tengo total seguridad de que existen los ángeles aquí, reales, en carne y hueso. Y fue ahí donde lo descubrí, en el rodaje de ese cortometraje llamado Tanatría, en Carlos de Haya en concreto. Ahí lo dejo, ya está, no puedo dar datos. Ahí que no, hoy no, ya no está con nosotros ese ángel, falleció pues poco tiempo después de aquello. Pero estaba llamada ya y yo lo sabía y lo notaba y ella sabía que yo sabía. Y conectábamos y es una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida, conocer a esa persona. Hay una especie de vínculo sagrado en algunos momentos que se establece con algunas personas. Sí. Y sí, que la regla del universo, del amor, llámalo como quiera, ¿no?, trascienden a la propia muerte, ¿no? Hay un vínculo que es tan fuerte y tan hermoso, tan potente. Sí. Que llega un momento en el que en esta vida y en la otra, ¿no?, se establecen una serie de puentes. ¿Hasta dónde hemos contado esta noche una historia y estamos tratando una historia del llamado misterio? ¿Y hasta dónde estamos arrojando, que vuelvo a insistir que es lo que más me gusta de todo este terreno, un hermoso halo de luz? Porque al hablar de ellos, al hablar de toda experiencia, de esta experiencia, creo, amigo Paco Roma, que si algo estamos haciendo es humanizándonos. Totalmente. Hablar de esto es desabrochar el alma y sacarla aquí y decir, oye, mira. Sin duda, sin duda. Querido Paco, qué noche más bonita de radio hemos firmado. Sí. Hemos echado... Además, ¿sabes lo que más me gusta de verdad? Que no hay ningún tipo de guión, de nada, que no hemos pactado nada. No. Que incluso cuando tú me hablaste de la sorpresa, te referías a la historia de Inés. Venía, y yo Paco. Pensé, yo digo, ¿qué sorpresa será? Yo pensé, que pensaba, no me gustan las sorpresas. Me ha dicho antes de hecho de Alejandro, a ver en qué lío me mete que no me gusta la sorpresa. Y de verdad que me he sentido muy cómodo. Tengo que decirte que he sentido cosas muy bonitas aquí. Bueno, pues me alegro. Muy bonitas, me refiero a cosas de esas que la gente no cree. Vale. Y que eres un ser especial, ya lo sabía, pero hoy me voy más convencido. Bueno, yo... vamos a seguir un poco el hilo, ¿no? No es peloteo, ¿eh? No lo sé, Paco. No me puedes contratar ni nada, ¿verdad? En definitiva, ¿cómo decirlo, no? Yo cogí una piedra de la playa, una simple piedra. Cuando tomé la decisión, de la necesidad de volverme a colocar a este lado del micrófono para hablar de este y de otros mil millones de asuntos, y al llegar a casa, haciendo y recordando una promesa que le hice yo a una persona muy especial que me dio la vida, al ponerme a este lado del micrófono, escribí con un boli indeleble como se tenía que llamar este estudio, te lo he enseñado, y que al final ese, ojalá sea la sensación con la que hoy siempre, cada vez que tú pases por aquí, te lleve en el fondo de tu corazón. Es decir, el estudio de La Buena Estrella, a mí me gustaría que las personas que conectan esta noche con el programa, más allá de haber sentido miedo, hayan sentido el vértigo de lo iluminoso que es esta vida que nos ha tocado vivir, que tenemos que aceptar los mil interrogantes que son inherentes a la vida y que trascienden más allá de la vida, y que a lo largo de este guión de la vida nos toca llevar a la escena. Pues Paco, hasta aquí esta noche. Valga también mi agradecimiento, mi recuerdo una vez más, lo diré hasta la saciedad, en recordar la imagen luminosa de mi querida Paloma Navarrete, que estoy convencido que esta noche está escuchando este programa, está recordando precisamente con una sonrisa este expediente. Y yo me voy con el buen sabor de boca de haber compartido esta conversación entre amigos en un estudio de radio. Aquella noche donde en La Otra Mirada con Paco Rama hablamos del terreno del lado imposible. Paco Rama, un fuerte abrazo, amigo mío. Igualmente, querido Alejandro, yo, si no te importa, voy a mandar un abrazo luminoso a mi querido Enrique Muñoz, que era un amante de este mundillo y que falleció hace unos meses. Mucha gente le conocerá. Enrique Muñoz era conferenciante y tal. Y yo he sentido su presencia aquí hoy. He podido ver su sonrisa. Vamos a dejarlo ahí, que la gente lo crea o no. Con eso me quedo, Paco. Un abrazo. Bueno, pues amigos, camino a bordo de este galeón mirando la línea del horizonte y aún todavía siento el vértigo que produce el darnos cuenta poco a poco de cobrar identidad de que nos hemos vuelto a sentar a este lado del micrófono. Valga el cielo que esto es una aventura solo para valientes. Entrando ya y despidiendo este mes de octubre, ponemos el pie en el mes de noviembre. En ese mes de Todos los Santos, con su fiesta pagana, con el culto a los difuntos, y sobre todo con la esperanza, para los que de alguna manera son creyentes, de que más allá de la línea del punto y final que representa la muerte, queramos entender que la superación, que el amor, que lo bueno, la luz que hay en el interior de las personas trasciende mucho más allá. Tal cual lo ha dibujado y como hemos escuchado tantas veces con la literatura, con el cine y sobre todo con el testimonio de personas valientes que vienen a dibujarnos como de repente, y sin saber por qué, ese haz de luz de lo imposible que viene del más allá se cruza directamente en el ámbito de un hogar. Y eso es lo que a mí personalmente más me fascina y más me conmueve a la hora de llevar desde la humildad a los micrófonos de una radio para que todos juntos, aquí, y cada uno, por supuesto, en su percepción, seáis creyentes o no, al final hagan rédito. Ha sido un placer para mí, de nuevo, el embarcar esta noche en La Otra Mirada. Quiero daros las gracias una vez más por todos los gestos de apoyo que hemos ido recibiendo a lo largo de estos días. Sin ellos sería prácticamente imposible embarcarse en esta aventura. Gracias por suscribiros al canal. Gracias por estar ahí, por dejaros los comentarios. Y ya os emplazo de nuevo a un nuevo encuentro en este programa, en La Otra Mirada, a bordo del viejo galeón. Mi nombre es Alejandro Sánchez del Olmo. Un fuerte abrazo. A La Otra Mirada.